majo que ni ande pecuete mi ando, ni eo he llava cuevi águita y ñasai. Ñamo puá guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajangua guaranino mano hija. No me da tu panta se frutu bo, a de mi jacuá se frutara su. Tu maite vive mañando, en ta arana se monte de, y po frío y taica tu llamo ñemi. Hao yekua hanguanya neñe e guaraní o parupiete heija esa copura hei porainte ñamoñe puruma ñande yeyotopa guaraní ra jupape coarabo coape ecos del Paraguay rupide xerera sadia costa y metapenendive coarape abei xe moiruma ape caraiguazu teofilo acosta maeseba maeseba sadi maeseba mende pujare maumaure pujare ve maeseba bio peñi andu coarape por ahí te leí teofilo se ya amo tengo un tema hoy o pensaste hasta ahí con la oyu abuela pujare ya ahora ni me pensaste oyu pujare tente hoy oyu pujare oño vecino pensé ni mañana por uña y nadie le envía poco ahora pegó a hija no a veí que me hoy hija mañana en día es una cosa ahora David Galeano Olivera voy a dejar a Catu Pirú y Catu Jamón, y se ha un beo mía en el barco, y ya en el tan ejeja, y vaya lupi. Hay cua, senda ya, huiramo, caray, David Galeano, ja, es una capiata agua, ja, cura, upepe. Cacua, ofarrea, ajena. Pues se te, ja, cura, o huiramandu, ajena, Virgen de la Candelaria, peco, árape, jabe, ipe, aru. O ingenio hija huepe taba peba ja eva capilla taba tintaba tu chava o iba ña nere ta paraguay yerere estente o yo dame pe paraguay yere tere puseite o ite ofilo ja ñande co ape ya yere ya vejina co arape y cature getamba ere ya agu lleveme tu pame a vei ña ñembo ecuri ojasaba que martes peña de Angirú, Salvador Cabaña, a un ema voy, o paja oñe, ña niñe, este pe voy, ayer pa imbarete la ñembo, oye, ya poba, o pa gendar upi uibe. Upeisha, upeba, oje, chacua, ve, iman maiteba, o ima perupi, a pojano jarascuera, medios de comunicación peguacuera, ve, e irupi, ja, te ja, petein, yo puedo tu seite iba me eva tu pa y que tú eres ja o palma yo pemo iba y mila y porte ya yo pego huele coña came hueteri oye en bojala y se jala vaca pipo po pea a yepa y pona y creen que te leí o pea ya no creen a veñan debes a cuarape ya yo eres a huesa tu pa me ambue programa ya le coa cuepe y ambue y yo topa ya le coa cuepe con a bella wey lleve me se chupé y que tus abuelos es a ojo basaina añan de anguino upe se te va capipo por aja catu puru ya wey le coa añan en etame a bella ambue gendar upi getama wey java Paraguay herera a bella ubaste upe se lo pilles esa bella curi getaña en etame Boduví, Oñembo... Oñembo Bebé. Oñembo Bebé, Estadio, México, Peguape, Tuxabape. Oye, bueno, mando a Uyebe, Iñanenetaja, Eva, Iñanenetangua, Salvador Cabañarera. Japeisha, ya es a mitad, o imagina, si ya en divina, caraída, viga, leano, libera, ya, ñemongueta, mi gente. Jara David, Baishapa. Baishapa. Y por la mente, Baishapa Sadi, Teófilo, Baishapa Bene con Engui. Ahora, ¿cómo me pone ahí Terejía? Ahora, ¿en era no? ¿Ven allá los muñe pinu pinu más en la rojore y más de Sejina? Ahora, mandó a mandar Sejina, primero, guarante, era y mema, veí, pero pi. Función, ¿haben vaya a super capiatar, viste, apa, moro, pide y me le inan bajar? Con a Mombuite y una ciudad del este de Paraguay. Ah, con apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y Yajao, Salto, Guairao, Tejina, y en Dana por ambas, yo te vas a Pedro, venía a Capizar, y yo mismo ando a Guaraní, M, a Pedina Coala, Coato, Juguititas, y fui de Coaquín hasta, a Quita Toda Maestra, a Escuela de Chia, y un boé, ni a Pedro, y está a Mita Luzú, y Mita Cuñá, a Ejina, mi Capizá, hoy que va a ir Guaraní, era Pedro, y Quita Toda Maestra, o hasta Nenendí. Ya ve, amo lo usa ina, ah, usted cueva ahí, le mando a Capilla Tales, ina, a la cual vengo el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria, a esta Capilla Tales, pues yo que tenía agua azul, ya ve, castellano, venía a mujer, ahora yo vi fiesta patronal, a Tepe, con ina, ve, a Tiguazú, pues ya mojo, ahora, pues yo dije, tamba, ni en Bozara, ina, ni ta, cacua, un quiero, hoy hace pura y ni oportunidad de que se pueda ver a cuaco a la poco que ya está y ya puede imaginar estaba capilla tarde virgen de la Candelaria a la de Jehová ya vive tení voy agua suya de llevo de coña en el estama o pese hay tiempo de jararo y tere y cature ya yo topa llevo y man en divere cua mi jamás amor upipa hoy cote envía po guaraní la que jupape venían en estama ja año agua su Agui vea veiman mete niña de la pisa escuela un bapo y na guaraní deje upe un mío mi tendar upi pe mon be ujar upi oreve roi cuar upi upe upi jeta y tereño y ja vei brasilero cuera ja tu ya ja la presión o ureco a la niña idioma ya es upe oye yo puba y peite ja sapu ante a vei o urupi jeta ambueñe a ambue tetaguacuera, ambue tabaranducuera, a upe bella echao cabeban, a ñan de mboraiju, a ñan de yeputazo guaraní, raiju pabe. Hemos guajemiquena ore ore pollo pu Washington, vive a veiñan de la pichacuera o guarajata vagina cuatía hasta boejara. Pensé que haya podas a salir y algo que tiene añete te reirá sábado y de si se mandó a muy fue 1995 que pidió año con un curigo alto para nada a 92 que 1992 año pidió una cosita del este antes de nada año pidió a los yo vamos a ver en el puri este hoy curimba ya voy a dejar ahora ni es el whatsapp y que tiene papá que enseñan el cual es a peñe penupe tembia poja de ciudad del este iré coño penupe minga poname pe coaña el cotaja de plateo a sujina a ya 1995 vieja pero año penomba a pupe ha uperire o que é Nandaria, o que é uma presidente Franco, Oleari, Santa Rita minha, ha pemba eco angi nendega tua já o rojori ha nyamba é o asu, já tua já é ceramônico, o peri é com angi se vehe tiktere imbo vejaram igual, ah, já tem peito igual a bona tem a peito de já fico na água, algo peito igual a bona, me apenas mandou até uma vez que el cuco de pesado y ya ande ni me dijo a gente este brasileño que era ni m saco han a veces iba y ponaba miren o a gente está a esa o a esa la voz de catu que sale de catu que alu de catu que sale de me dijo el cuco de que te creí yo ya con a de a de la gente está está te voy a apoyar ya puedo ahora ni mejor ya puedo ni ande va este va a ser igual un día para ni ande está pura ni es porque ni ande va yo mi hago a un yembo hasame mínimo ya era ya digna y mo hago un yembo tenía esa pe a un ya tapiza o ese era muy llegado mumba ego su llegado ese había yo haciendo una pleja y nada tenía y que tuvo ya ese era muy bella tenía un yembo por ese piña en esta en vestirle a muy te iba te te pe bella vista norte Pedro Juan Caballero Capitán Bado Salto de Guairá de algo en que te viene con algo de Javier Castillo Azul Minga Poná ciudad del Este, mire, con una gente creída, a un día, un imbo de jara, a un imbo de jara, y que un imbo de jara, porque ojalá que cayera mi mitana. Entonces, ya por mi arrema, vengo que ya en esta pura jiba estuvo, y el himno nacional ya era, ya llevando yo pura jiba en guaraní, ya pura jiba castellano, a con una, o para que esté, yo pura jiba en guaraní, a pe, de timba, yo pura jiba, yo para que esté a San Brisara, el coabeña de estar en Berlugue, mi director regional de Coateneo, mi abuelo yo repetí que todo eso ya por mi activo azul, a cuento ya por más festivales, a pepe, o ya tienen de la pizza, que eran de la hija, o imbo de jara, y que a tu imena era, a hubo yerocriba, o hubo jugajeiga, y a ñe deportivo, o ya por años a venga, este interés, que te ha desigual con este abuelo, que peña de estar en Berlugue, a ya por nacemos que cursos de vive de ni en esta pobre ni en de vive de la prima en el pobre que venía de pobre no llegué seis días que venía ni en esta siempre dije a esa que pensé mi brasileño al cuidado ya poco ya posea a si no me hago a una pea que ni mojo aquella ya por su recuerdo de catupe de pemunda y vete de esto y a esa a una pequeña de que cursos de vive ni en esta pobre de obede o mi envío era gina de estaba monotija jovida pues de a mi Brasil lo que era en donde ve allá a pero tengo que a cointe oye ya por haber con arte lo llevo de mi sambo y carácter oye ya por peitejan ahora ni me oye por un javio para haber a pegar de si no me van a pegar de tu chaleo para ver o esa cua a el mundo de guaso joñeñando por hambre actividad porque esa hija teófilo y por ahí te dije a ver te envía po ni hay cote en vengui a un irupi ya voy a ir un irupi a teneo o ya a prueba con ambas eres ni con ambue más ve guasú con no va a poseer pero a veces envía por ejemplo oye potente virú gobiernos locales municipalidades escuela un va a povente hoy potar upi virú pepe un bate ve jamuá un jape por ame jamuá te la va a ya le estaba andú y plata jamuá que tú sa y un va a poba operar ejero bueno ahí te leía ve Checo a que operó pi 1997 pe tenía arre ya ve ay coamba esa pa hasu niande ve niande pu ahí te ve niande cutumba esa pa te cu oye pe a niande hewi niande Paraguay reco niande la picha cuera y que tu jamás esa ve y hoy co veo mía o mi tendaro pi o un acomodante más ya eso pe a o un tema de I ambueñe M, un tema de I tembi u ambue o weruba, jajeta, jeteco o ambue jendau en tema a de I o ipuru. A pebareje, a uitere I catureje enduco, anga, jeta vema o injave, itapisha, oye moaranduba, guaranime, ha oye wera ha jeha guaranía y voy a or se ha eva coi ma se goya jeta ve arima areco vende jegui mo con idea que sabe ha voy a jara y a ve se ha ico pero vive 1983 pe hay como ve alto para Nacagüir, está la brasilero, cuera, oye, cuera, ni mete hoy un yembo, eo muy la escuela, cuera, antes entero vete, o pura hei, la himno nacional, está pura hei, pepe, cuera, me mete a la paraballo, cuera, oye, mo, ya se sabe, oye, mo, ¿dónde más abuco hay, cuera? Hay tere, y la pesa, pella, por ejemplo, se mueve ahora. Ah, igual más de Teófilo, que con Incoan y que pebe, que ya pues se sabe que Brasil lo cuida que a Ciudad de Ley, que a Baumir, que a Ciudad de Ley, tenemos cuenta de cosas buenas veces, nada para ver, va a ser para cuidar, o a ser para el tema, o que va a peñar en el campo y que pebe, llegó a ganar, te entre cosas buenas y cosas en la de San Joaquín, de Vaquería, y un mil viejas, y que cojan a Brasil y un baile. Amba ella ha de juro mandi o de juro angue abati de juro angue comanda de juro angue sandia que a mi hibupina y ande obrare con ella ha de juro soja a ella ve ya pega pues en vivo y nave angue pesa y ella pues ve municipalidad de la gobernación va a hombre a pedir a vidente a cuando yo fui a pedir a buen va a pisar a dos ya y que hija de cuera o ya y que hoy que hombre pisaba a un mismo va a iba Brasileño y ha sido el este unía tu sabes ya pues sabiendo y cuál y pues al cuero ni más un más enjabue con el Oviedo con más enjabue Misiones San Juan Bautista mío en ese tiempo ya había Brasileño cuera vi apenas ve este que tenía ve niña neta monte donde jala oye sabe con mi madre sabe niña niña va a pobre niñere niña niña va a pobre niña de corte a Henry, mi pueblo y se acuerda de ahí, o ya poco tenía poco a su beba, sobre todo ñanga de coña de vivir, a pescar, ni sin ni poca boca en vida de tengo tenía y se acuerda de ñanga de co. Y la mongo, precisamente viajábamos, ya ni estaba de anime, ya se llamó también ñanga de co para güey, han agarrado de cada uno mía, o porque está ñanga de vivir, ya pe, ambuelle, pero ya fue, se nos mandó para estar ya de coa. A pe, alto para la mesa y tapúa, en el gente con las hojas y nada, ya soja y ruina con este. Pepeyes a huelga, brasileño me metió la mía pérdida. Ah, a veindas ahí, veinte de Brasil, estaban andúo, huerúas y cuey, huerúas y getabe, ambue, mumburibe, gua, alemán cuera, oñe, yo, alemán, pe, ahí cerrado, yo, acuera, pe, y estaban andúpe, italiano, ñemoña de cuera, pesante a veí. Ah, te voy cu ja cuera ni no ñeñandu iba ni brasilero y temba ya supe menos o ñeñandu tañan en etangua co anga va ero jerurea pe ario pa de tea pe mo dejar a mi mía viejo ñeñen etame lo ñeñbe a ti ya ve a cuintero yo vi su de cuera ta ja eja ja mi ñeñen a maura niña de reforma muy que para Guadalupe, pero en la ciudad del este, en la pero Juan, pero en Boque, ya ver, en Bajapó, ya ver, en Yemistén, ya ver, en Leguatá, ya ver, Tapere, en el Pitufú, ya ver, en Purú, en la misma. Ya ver, va a ir, a esa cuadra, a ir a la PM, y este mundo, a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir población yo llevo todo alto para ganar lo más bebé lo que vete y tendrá pero caro jamás a lo guapo bebé oye pues ya vete mi terruzú a un hijo de portugués a mi hermano siempre tenía guapo ya se envié ahí sube se está se ha usted me lluvió una pero fue bien eso me vio una pero ya podía me lluvió eso. Ah, pero mañana por nada, siempre me está queriendo, y ya, no sé, siempre, depende de igual a mí, me he hecho eso, bebé, por favor, en ese día. A Pepe, usted sabe que por nada, yo le decía, usted, está igual a mí, me he hecho, o, y me hago, ella me está, pero yo le puse eso, igual a mí, o, ufa, ojo, igual a mí, me mete, pero en vaya, yo le hice, pues, está, esa, en vaya, yo le hice, pues, ya puse igual a mí, me, en la pe, ya, ni en la cama, ya nada, ahí. Ukraine will be a DVB, Meha, Hambuja, Koko Arabe, Gare to Chamba Eco, Nanambia Poko, and the Republic of Nambia, Hinabe, Eco Hilfa, Waiha, at the Neon Nambia. There was a mina be Sagram, Kuaha, Hahinabe, Unipun, how you have any idea of the world, Mount Senyan there, on the Bohanian there. Ah, it's a Havaja, it's a car. Ba isa ba ika tuje guru binya ni ni handa iyo binya ni ta manyo ko anga ko ko tembe puru bi enya mu sai be ba ni ku ga pe ari ni na ai ka tunya ni ndu ha isa habe e o isa ko ba isa ba enya ni ja ko binya ni ai ka tunya mo sa binya ni ni ndu e o pa ba ja ja sa ja ko ba ni ma je ba o pe sai tembo e hara nya nya amba iteko y por ahí te veía veí ya ya por amo pete envía popea lleva ya a juca llegó ni a nene tango acuera pebo y ni a nene es jope y que tu uña va a pujar un alambo te tango acuera eres a veí pea ja pete y te envía po guasú se y pe mantella ya potaba ya a boja pe y ya veí ni a moingueramos medios modernos de comunicación pe y ya ya y coi internet o pijama enico oye ya a mua veinda ja y ja gente y cateo, hay castellano ante te han oñeva inglés vean va ante oinja internet o pia de internet va ya a ver añan de ya por ver añan de ya mo cateo el anime a por ando sabe me te y cateo no es a ñambo ñambo gente amigo gente amigo ni en ningún momento ani creo que esa hina ya de ka u sabe ante poca mi mío bajo o Guana, only he never taken their poor, did your one in your two days, and one about me. I think I really hate them all with the big one in a way. Then they be quite with a Hiraja Kayer. A quoi? O yupido a teja, o yepo ido a teja, te hace cujo ataba. Para caídita. ¿Qué? Se ha jugado esa y gusto ya esa. Ah, de caer ya. Ah, a muñemita me ilumina, ya estaba, oye, ya, en este teófilo sería ojoma de coare. Y besa, ya caer en Nico, usted huirá, oñe muña y beba. A upeare oye eva oí joaja wey ariñan de yara posicue oiko y firi tena caruba o injaruge oñe mojé watajan majo use oí yuki y sojamba wira ya cabello ureko magma wira jamin bakuera ureko jaisa envia sacue omambe uamba ereba upecha vejeko ve y maitenda ye oiko akueko arupi joga mime pete encaraí envia de coja y ta irakuera Aje ko imboria hotere ianga. Mba ebe boi no se mi bana agenda no ame superkuera bei. Daika tui kui ite nonde hikuai ha daika tui abe yo hupu ite se mi kote he. Baisa ku jeta oje ha oikoa oi hendi ekuera. Opa unimba e oje sa honyandu abe igu iraja kabere ipikue. Dala iraja kabere ipikue. Omo inu a superkuera hoga mime. Petei ara oma no sabe ara u pekara ire mireko ha u pedire mite iko e oma no moko i vegeta ira no peka tu kawa ju petei mio we koa ha wa kami hembira su pe ha u ero jorge pea oma no nta ve isu we ha u pe sambe we katu pe oma no mbai pe mi bakura u ere koa kwe u pe i umima e u jeu parire tiene hija que a cangire jebe o el cocurri usted el caraíto ya mí va de hoy no ya posee y curi no hubiera cobebi más a veces como y no hay su pe mira ya que a ver el pe mante como y no hay su pe y es asado ahí pe upe se javi te peten y con yo man no a ver upe caraí vale a vinda yo o man no la cae el cobe allá que co upe caraí catuete y un yembia si mi vaina Katui, pero irá ya cadere y prefiero a que anda de coa o ya pisa capuá mi vana jefe. Coy se anda de oñembe así mi vana ube caray. O mano ser en vireco, o mano ser a escuela, o mano ser en bacaballuja, ser en babacaja, cueteva. kerimba jagua nyembe hivi ujuka kuri mbaraka jave o manombo wese mbaraka jami ujuka iwale agu angu jave angu jami wa kuya wa isire mbiku ko anganda wele kowei ba ere opaso o opa iwa opa temite seinu ira jaka wele pikuwe mante nasere jai aikuwa amano tajaja upeo jehu gobe iwa tego tio ajaba ena upepe ko ime iwape serendangwa pepe imba e ajerure nyande jarabe tobe takiri raja wira jaka wele pikuwe anija e obritaja enyo tine aquí ko amba enda je oikungui pona kuri upe wira jaka wele pikuwe ha upewa upeare boiniko oimene laika tui duike inakame ija kwe nye mano ha nowero yairi upemba tine ingo kuitaha eo rekao isupe ha ya kawere ipi kwe oiko agi ijarafo hawei wate ndaje oiko ko angai tepe we oiko unda hai wagarape ha ohesaga uvi upe kara inime oiko bebe iwate gotio haupei ojepoi iwiote owejide apeise ko sapi are yo jukura mwana ijara kwepe iwagara pelube upeare boini ko avei unye henduno viraja kabere waisaku unye mbokeva tena katuo pura heiva upeise jave enda je oja ahina ijara kwe nye engwe mi oimene ja kabere oimo a upe karayo mbojo baita haisute enda peguero vieiramo Pedir sale conte jefe, a pedir cuata, añeteja como un begumi. O pao mi baere, genda ye ya caeré, lo bebei, ambue, vira mi mío de jaisa. Pepe opa, a pedir a pedir anguetere a coña de los filos, lo bebei, ambue, vira, o de jaisa. Yo hoy bateo, tengo que oye poí. A ñemo haku, y a ver, lleva un ñembo eva. Objetivo, un ñembo eva, un jajaja, y una pedir a coña, en mi jefe. Apeante ambos yo ya hay una vendería que tengo que lombar y se va a ver mira y ambos mira hoy hay que llevar y ambos entero que te mira esperar es mojar a se mitame aña careco ya pues acá a mañana mi ese se ve guaná y por ahí te reí y por ahí pues llego a mí esa pues en yo y ya neta barandupe hoy jave y hoy mumbe uamba esa pa jamba egui pa con agua y la escuela peisa hoy coave y que tambo egui la escuela mi jensa a huere coja esa ve y mumbe u mumbe upe y por un agüe emba Nere ajena sabe, te abre ya ñane de tanto y sacó ya de ella dijo cuaba, jete y tere y caraí, jatuña caraí, hoy cuaba con ambas. Usted va a tener que alevía de ahí el concurso nacional de casos mismo que obrero en Bojera, pero ya pues agüe, jete y tere y con ambas, no lo pudieron ver que yo sé. Apenas ahí una vez tenía, cuaba, vamos a ver, uva, cuaba, tenía en caraí, cana, zapagua. Ya estábamos iñanando jajo jajue universidad en las aitares de guas ya ve tenen cara ahí y ya superir hasta iñanando paja anga jaje o el pobre ecojape que tenen taba que tenen o el cojape jaje en vireco y ya veis a joga y guandie anga ecomanangatú ja o el cojape jaje o el chaco amba ya lleva o me han acaso te supongo que uy tú ajá y tú hablamos de uy de y tú ya mía que ya fuiste pues tú eras a pecha o hasta ni en rupi vende con ambas con anga coño pues no llega ahí te dan de podida que llega ahí pues con anga coño vos a saco a tirar ese gina a pecha o hija ese co caso a mundo guapo de mis nada ya que veré y pues veré igual o ya veían volver a upeña mundo gusta Pada kemudian yang dorang betul ni pura heiha upaya juga aja ambos sahaja juga ambu mobil upaya jadi kuat kopi hari itu mana sahaja tu hilang. Ipona itu ibu harap ya yang tu tak ni yang mandu awak hina umi kagui hami santi pona yang hezaga uah yang ni tamme ore al menos agi rohezaga uah Eladio Martínez o ya poa kue otro habisan dia yang tu mita sevaliemi. La típica orrego luqueño cuera huero bañande por ahí creen por a oje iba que Enrique Torres ha un muy iba que supe por ahí caray Eladio Martínez pesa ni me llegó mañana ya voy yo puedo cuñar en viapo ya ya puedo bañar en agua la nira y jupape voy a dejar a David Galeano libera mañana en divea muy te ni en el estar en uibe para na sir yerereje va esa yo puedo ambojar Ape un día iba a na te pico haru vive en un mongueta de vija na caso de que sea uve o ni mombe uya añe te paten allá pubea de que cuay oye yo añe deja oye ya ya buja aña oye mombe uja oye mombe ugo amba tengo oye pe ya de ya ya pisa we ante dica vida de hera allá ente pijare wa la ya iban a bejera y que tu llamo porque mía ya es eso pombe oye que tú ya de cara y pijare ente ma hoy ah cara y pijare le hiciera de bombero allá sabía y no bueno ya por ando tal vez me a mombe un movió vez me tenía tal vez va pe igual pe en un pe va ebe pe igual ve ve tapizar ve ahorita ve hoy que algo ave con ya ne está me jade y peña ne está en irse Brasil pe con ya ve y mando a ceja a ve Argentina Corrientes Misiones Humildes India y mando a ve caray pijareña de ya mujeres vale bombero allá de era TTV. Ya cuando se ve, ella cuando a veces ve ya que veré de Jehová. Ella me mandó a mí, me da un pichaje de cuando a mí, este bombero de Jehová. Iñalando de tereías y poderoso y tereías, pero pues ahí oí la bombero. De ahí para esa balajera, pero oí la ya esa inva. Oí anducaba, oí coba gente a putepe, oí anducaba de esa ya malo vente. La che amo el guasuánico, una vez te cuña en duve, añañam duve, a la oija se pombeo, caray, pues haré, pero vi. Con acá tu jate cuñan mueve, ma da ya ya pues acaba y me voy. Y ayer, y nada, lleve enteramo. Da y catuña, gendu, saiza y vente maña, gendu, ya jao. Un mi bamba, y se pa uñe, y ande, bamba. Hay cojar que por andu, ya vi, ja, pisa, ja, de ambiarte. Ejetamos, de jube, pombero de jeba, muy baja, ve, moco, y dije, ayer sale todo. Ahí va, tuve, tení, cuatiabe, o paite o acaso. Porque Maladición, que Pombero, Pora, Luisón, Yacilla Teré, el país se va. Aunque ya tú, ojalá miedo, mi ara, año primero, ayer sale como con el eje. Ayer sale como con el eje, te Pora, oye, Eva, a Pombero. Este Pombero, Gascointe, un mismo, oye, vi, y que hija de Javier, y Quimba, y Carapetive, de Javier Pá. Oye, voy a cara ya y ve a oye, esa casa oye, iba a saber antes hubo de cosas y poco cabe tenía bastón a oiga, tú iba a pesar y me lleva a de te iba a decir a yujuba o padre, sí, a ver que mi hombre va a que sea a cuento yo ya sabe oye, iba a decir y cara peja y cara pega lleva a jagüe pa. Apiares igual, me cuaco sería algo, caraí pisaré ir un güey, era ambojera, curi, a ver, esa cuatro pedir en Bajereva. Lucí era el cuerpo, te imita caria, y genio iba a cuerpo y pejube. Catupurí, jaimbarete, de mi tacaria, en ley, por imba, o ya poco a iba. Upe mi tacaria, ingo, omba, a pomi, van a mando y junior mono, hombre. Upe a ver, y a ver, inda, no pisáis, vete en la vez, o uja ojo. Nemo ay vitumba kuimba ere dia ere kobe o haven to vera hain baraka hain baka ju ari ol komi bana ol pi waranya ne ta pi tembia por escao umi mandi ju pi jara iko o hai ko teri ira sai su pe umba apo kwa umba apo kwa ave upeya ve iniko ipo ai tere igo i o ya po arviengo se po amba su pe eta habisa Catuyón va a poder en 10. Oye, por Andumi, va a ir para el tipo ahí. Usted se oye, pema, a ver, la Catuy, tu yombo, va a ir, peña por Andu. Y ni un güera, pues usted ve, hoy voy, iba a este, iba a eco, ajá. Pese a la JPTI, lleve, tu isa o que allá, PTI, caballú, o iba, estoy con la pipe, o sí, ahora su no, ahora tirido, monde, y su pecuera. Oña nija y cada mitad y mi caballo. Va ese pico ni han beatita, mi niña ni mi vaca, yo coi sarambi, paña de jewi, y llego la unico mandirumono jara. Ayer con Lucía, un securi. Pesa ni hay media y nambo de jara la viga, le han liberado un bebo, añan de vejina, pombero de jeguaja, ojo, añan de jewi, maldicia, ni han de vendu. Cada vez pues haré, hoy que y ni vos subí, hágate hoy llegar. A pesar de que tú ya fueron mandu años, y las estambas, ya fueron como ya no estaban andupe. Esta niña de cuña no era andupe, ya no era mucho bebé, es ahora, Jeta y tere y ma ella y cuaja, te voy cuñando chije mi pan, te voy a cuaja, vaya pa san iru. Pues si te tengo pa y cojar en más en mi tame, jeta y tere y ma ella y cuaja. Ya llepe, y nada, ña hendú. O y la pora, la cagüepe, la cagüepe, la ande pues a mi nina, la pora, jeta y tere y voy, porque la cagüepe no quiriri, jeta, va en oí, te apu, o piriri, jeta, la mumba, o y pepe, ja, la ande pues a mi nina, pora me mete voy. Pero pues usted ve ahí un la cara ahí bombero. Oh, pues gente. Pues oye, ole, ape, o jare, o cunda ja, o use ye ira. Ape, o inje, imagina ya en tiempo de jara, ñambo yo apujan, a bombero de jewa. Va, epa, o poco pan de. O poco pan de cara ahí bombero. Ah, si no, si no, ma. Ya tú con la vida. De cuando va hoy yo ahí na pero de todas maneras no tengo yo pues ni que quede así y va o se va mi caballo cuera pues vieja primero te tenía o sea y va y se venía pues mi pata a lucir en va de cuando o sea y tuve que ni que yo pues ya antes se fue de mi apó ahí pa o mi va oye momo y mi sube cuera sabe a mi diré a mi cuimba yo veo ya irse o esa y venga esa va mi caballo o yo apico ahí ha hoy que falle y curi y deje vire inter y cora pibe o pero anda yo corando yo ahí te curi lucí venga esa va ya po venga ha el gato ni bota vicente le irimba o pensa yo mi niño en un gendiente o yo va a poseer la lle o va a poa lucí ni de o aixar cupia de hombre activa mando y yo anuñando ya o ica ne un o pa mi ba o mi ange koi kuri mi inyi no me ha upe varia de inda je pete inje e ha ekwira o mwa hen i koi pete inye eme ha o monyu ha guri lusive o ja poso eti trampa o nye mbe ati pa ite pete inpe jare ha tu isanda jo monga uhi koi supe ha oka upona marire o porandura ka ehi koi supe mba ere pa ha ehi po aite nye pinuname lusi no mombe use kuri ba ere upembe hueca tuve y cuyera o hoja upe mano y de coraca es su escuela va epa o eco a ñonga tu jabe y su escuela técnico añamo y nunca hay pijarere a upe vare sepo a upamba haya poa o sepo amba o y se o en duda iba a ir el mi ñonguera omba eporando llegue y guri supemba esa va oñe manguino va que cara y pijarere alusión bojo va y a ima semita y la mónico agendó mi va a ser hoy ayerere pete imba opinaba en la catusa pues ante oja a la primera en el vape se se seré indicuera a ser que dije y mi va a ser no se duizamba bebé se año intenta añando supe hoy mene nico cara y pijarere imba y mi va a ser se se upeinico vive tiene que dar upitu, añembo pi agua su, ha e añembo ya, ha e amongue ta sube, ha e curi supe, se pritimona mo se recoge allá pucuque, ya tu guía monita ha supe, ha pepe, pepe mi jamba e, ha e peisante ni coroño moino curi, e yo creo que el lucito y seiteca ure, ha upei ombo yo apu, upe te vie, ha e se inu, ha upe te vie, ha e, o pamba allá poa o se ponan bala acá tu tercer o a mí me te oigo con ser eco o en lupa o mi va iba a cuelusi y ni un cuera o ni mondi pa apia epi consejo o pa ese de eco tipo de cuera a o ese ya de ir cuelusi ve o pepe jare pu cu cuella de venda ye o en lupi cue o pego piñaba neica tu y curio queja de cuera ja jeta o que se lleve a de ir o ni pino o ni bo a pesar de y con ello ahí te oñembo de jabe. Con RGB o puján y cuey, a operiré y minte más a escuela o el saco a acuí lucí, no puján y jabe. Upe marongo mocoño, joico triple mombaje, no hay supe. A un maje upe ve a escuela o yujú curi lucí, pe oye po cuaja oye pui cuapa jupare. Y ya os lo pándale. Vaisa cumaba hombre potiva y paiteo a cuí supe. O esa ojico y su pepe, esa, un mismo coño joa, que es como un barbo, o ceja, o geno y curiambo, en un güera, o paite, ha upe, o upe, curi, caseta, ve, ha uera, jamaga, tu hijo, y pete, y poja, no jara, roga, ve, upe pohano ha oi pohano ba ari re chupe o mini ho nye boja ha po andu ba ko lu si be ba e pa de hukuri chupe anda je on se on ho ba e se inu kara i pihare re ni ko i po si se ni e a mon be u ha we re be mo min ba e ko he pihare a eni ko ri po tai kuri ma re te oi ko ha upe ba e upe i on boja po kuri i po se te mango se ni e se re llama upe ara vivemba e vete no se pone a venda y emita lucipe. Ese llegó hoy pues hija oye pirangue y va a caballo ahí oye pime a la vaca tenga cabala o mía ahí. O ese cubita viera y nunca va a gustado. De ahí pira pire de ahí, no va a poder a muy bajarle hoy coi subir tu famba de llara a pesa vete a la o mano curi. Pea ve un hombre uva se vete en caraí para guarigua a hoy coa de pepe lucipe. Anga hay agua y muy pequeña muy pero no pequeño que está o ya ni no pisar igual ese ahora vengo indica tú y a este momento que se y se pese te oye tú añete te oye tú algo ah sabes antes de año muy buena o ni que estaba lo viaja o ni otro viaje una vez anga ve indica tú iba ya de año porque con ah muy buena opinión de ya de cojones también ya haya a ver de a pisar de cato estoy con algo caso ni un bebú sabía te oí los apé a ese ahí veme tejera más oíje y ñande debe timba este cote ñande ya se sacó a mí ahí ingo caso ni un bebú paraguayo le cobe paraguayo a paraguayo le cobe ingo jazape ni un bebú rupide la hipóribi oja y coaba la hipóribi tapizá ojo areba tena la hipóribi oíste sabiendo ojo ahí mo deja ove ama ebe en bebé ñande Umiyanye mbo hasapa ite nyande nyerubye nyande runyande si unyemonye nyande a yepemu ko animara owa pimi nyande bi oniwe terita pisamu be wa je pipo amba ho el wabe apeante ko nyane nembe po wa nira ko papelu bi e po ay nyamu be umi be nyane nembe sapa nyande le kotere wa yepemu ay ha wese be manyete de ayaku o paite el coa paraguay del coa de sopombe de caraíbe jare del coa jaisa pora a teofilo y a huisa y un ipe yari o paite va yari talle yari ella guarete yari ya guay yari ya hay una vez me va a ñangare coja de cada un ñangare coja ya pe guaraní de cope boi o yo me va a ñina o pe a peñande coa anga ya huero mando a ye iba a ñande la pizza cura pe cuñande en viaporu pide sabija teofilo upeiseite a pesar de que te yoñemo y no me acuerdo ahí la pumbero o mueve un mueve uo y dice ese tema upe a ver ore oro bueno ore te le iré mueve ure a vina con mueve upe a llévate o filo peiseite sengo mi Juan de Mena a huire sengo a cacua sereño hija cacua la o cajare ha iqua jete itereimba e ha pisa secaria uha se agua coa coa veila se inura mula pombero ha se tu charirema secaria irema ha o ñane defende o coña de queres ñane mumandu iba i cotara mojina ha pisa ca tu la iba i tara mojina pealande que teres u coa o piama veano ndu ipe onde derendu Japeisa amaba vea neyandero y ahí ayú Paraguay upe campaña vija peisa ánimo arandu vejangua a estudiar literatura y entonces Pepe más vete a huinesero vía la se alea guía por andú eres para no pea que ya interdú mi campaña y porque la Paraguay vende y por la bombero Entonces se pegan ahí, nunca no hemos añetado, porque se hay cua un hija pea, ñande ubu o cajarje. Fantasma del amor, o mujeres y cuey, o... Pero los compadres como un mago, y la plata y guirescao. Pues, o pues, ¿sabes? Yo vi teatro popular, o fue a gente la... A ver, y... O bueno, manduaba a ambas. A pesar de que mi mujer me dijo, a mejor a yo niña de viña de angiru, ojo yo niña de ella. A malicia la bombero de niña mongueta tenía la alto para nada, es la señal de por allá. Una. Deja de no pete en vaya, en buen vaya, esta gente. Ah, hubo chaven vaya, en dos años, y han estado unidos que tishu. Pea que tú habéis. Está un poche guareña y me voy a peari. A pesar de que ya llama ya ya para San Giro. A pesar de que ya un y tu hubo y ama Alicia ya ni mungue está jamás. Caray, ya profesor, entero veteado más hoy que tuvo muy paiteo ya oyeron vía casi mañana y nada caray pues jarea si a la mitología guaraní oye ñandu cabe a pesar ñamu más es más un ame ya jabo te envía poco ahora pegua ya voy a ir de ahí que tú eres ñame mía ve ñero mando a mí estamba o hueleco bañaneta banandú jeta y te de imba Sap antes de Sarai vaya Jeico cuevo perupi ñemba apope ye disparape ape japepe ja teku dayare cuiva araboña ñe mandu a mi yeja guamba eres ya lleva sangre pesa te sabía se ha huido y pesa y captura y a poco ñe embu que mi catote y ande puco erupive Upeite agua yema maite va peo niña va que ya puso capa co ara peja ya pidieron guachante a veí ni amo en yuta co te envía po un hija ma o ya puso capa ese ambue arabope de que tú iba co arabope niña en dive a upeite a veí o je cama va o yo gendu jamua ambue arabope nas envía po te ya ve a upeite niña moita niña ina ecos del Paraguay peyo Coaco te envía pu y que tu mamá ya oye pu sacas ese man maiteva pe mumbe umia vei penanguiru cuera pe oija mua ya pu sacape ya pibieron guachante a vei co te envía pore yo roto pajaguela pombero la pora mamá oña yaría vei a pe pe bueno cora mum pe mumbe uana oreve upe areje guape jaimia vei oreve ya y coa mi mamá va y se te va pe pe yo topara ca en la pora a la plata y guía ve pero la plata o cape un upe bueno upe vamos a miña de la recuerdo La peto por no importa y por ahí te vende más. No, pues ahí te. A ahí te ojilo. Ñandena. Ya ye hoy. Ya tamante. Ñane. Anginu cuera. Pajao ma cuñadera en vía po a veí. Ya miñane maiteí. Caray Andrés Vera Gómez. Bojara. O iba a Argentina. O ya po bañandebe. O muñe pinú. Ñandebe ñanere en vía po. Ay pajao a veí. Pepe hendu allí pisupe co arabope hendi veo pues éramos ya esta y pajamajine ya le envía poco arape tapé a saponente a un mira muy santo arabajina apave magma y te va a pegar a Blas Candelaria un mía cuera y ara botu vagina co arape a coeno a veico ambue arapuera. Apechite, yahana, con que omendaba yo ya hei vengo ñambay, yandeca tu yahata ahí, y yo yata, ñanerendo arapuera, ni robuape, mi agüero, oremos en un agüero, pesaco. Pama te envía poco ara pegua topita penendive pu agua pu jambora y jupa ve un ñan del busuto ñangareco penderejé ñaño genduye y pebe po epubete magma bebape nendivente nendivente se anaimero abuya pava jaji ante mopa ara anaguay sayayoay Nendivente, nendivente, se ayujo torumanmaba, aboco indoro gesalo se ajo y te salaú. Nendivente, nendivente, coche anga y piro uva, aña sai vachera pepe, opa y te ishaguay botú. Nendi vente, nendi vente, se hay cove, ha se ne sai va. Hay caturan de guinte, na hi hay, se tu ne Tobenem borai